Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. En esta semana, por cierto, del 20 al 26 de mayo, el gobierno de la Ciudad de México estuvo llevando a cabo una gran campaña con motivo del virus del papiloma humano. Han comentado que tiene un gran éxito la vacuna tetravalente, le llaman, contra este virus. En niños de la Ciudad de México ha arrojado resultados exitosos, ya que tiene el 90% de efectividad. Oye, los pormenores los tiene nuestro gran amigo, por cierto, le mando un gran saludo, un abrazo bien fuerte, doctor Ignacio Maldonado, experto en estos temas. A quien saludamos con mucho agrado, también por supuesto desde Vida Plena, lo conocemos desde Radio 620, un saludo muy especial a todos los amigos que por allá siempre nos han seguido. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Hola Rubén, muy buenas noches, pues muy buenas tardes, pues bien, gracias, todo en orden como siempre y tratando de informar y de orientar a tus radioescuchas. Fíjese, doctor, que una de las cosas que me llama la atención de esta vacuna que se aplicó durante la semana... dice que tiene el 90% de... Primero platíquenos acerca de este virus que únicamente afecta a las damas, a las mujeres, a las mamás, a las chicas. ¿Qué pasa en ese aspecto? ¿Cómo funciona este virus? Aquí es un virus que tiene la característica de que se deposita justo en la parte más superficial del tejido, o sea, en la piel, en los epitelios. Eso es lo que predispone a que provoque los cambios que conocemos y que son los que está previniendo esa vacuna precisamente. Este tipo de virus, como afecta a nivel piel, llega a producir condilomas o verrugas, que son lesiones de esas que vemos luego, los mezquinos y esos que vemos en la piel de muchas personas. Pero son muchos tipos, en este caso en especial, el tipo del que estamos hablando, se está dividiendo en dos categorías, uno los que son con alta predisposición a producir tumores, cáncer, y otros que son de baja posibilidad. Una cosa que sí te aclaro, Rubén, y que ya se ha visto últimamente, es que también ya se está presentando el cáncer en hombres. La vacuna está siendo muy eficaz precisamente para prevenir esos problemas, ¿verdad? Esos cambios que van a degenerar en esa situación, ¿verdad? Y se está dando prevalencia o se está favoreciendo que sean las mujeres las que lo apliquen, porque son las que más posibilidad tienen de desarrollar la complicación principal que busca esto, que es el cáncer. No sé si me quieres preguntar algo más ahorita, es una introducción. Sí, pues ya me surgieron así como 20,000 dudas. Adelante, adelante. Sí, mire, doctor, por ejemplo, ¿por qué afecta más a las mujeres? No hay una causa reconocible, identificable de por qué afecta más a las mujeres. Lo que sí es un hecho es que muchas de las mujeres y también hombres son portadoras y portadores de este trastorno. Se mencionan situaciones de baja de defensas, que eso es común a ambos sexos. Se mencionan también cambios en la predisposición, ¿no? Si tiene familiares con antecedentes de presentar cáncer, pues ante cualquier situación que desencadene esto o que pueda provocarlo, pues va a presentarlo, que es lo que sucede con el virus del papiloma humano. O sea, pero el virus del papiloma no es cáncer, se puede convertir en cáncer. Fíjate, mucha gente lo llega a presentar y se le resuelve espontáneamente. ¿Cómo que se le... O sea, ¿nada más se les quita solito o cómo? En 2-3 años se quita, exactamente. Pero supongo que se queda, ¿no? Se queda como que guardadito. Se queda la información de que se tuvo el virus. Entonces se resuelve, se puede resolver sin ningún problema en muchas de las personas. La importancia que se le da a esto es porque los que llegan a presentar el virus ya de forma, digamos, permanente, que no lo resuelve su organismo, su sistema inmunológico no está preparado para eso. Fíjate, hasta esa situación no es obligatorio, pero tiene una alta predisposición de desarrollar el cáncer. Oiga, doctor, ¿y este virus del papiloma es reciente o por qué? ¿O recientemente ya están los estudios obviamente las campañas como la que hemos vivido durante esta semana de donde fue una unión entre la SEP, por supuesto, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para, pues obviamente, prevenir a las chicas sobre este problema, ¿no? Sí, fíjate, se estuvo tratando de abarcar todo lo posible, tanto los que vinieron hacia las clínicas del sector salud se les vacunó, como se fue y se hicieron brigadas para que se vacunaran en las escuelas. Respondiendo a la pregunta que me planteabas, ¿verdad? Este virus se ha mantenido mucho tiempo, eso no es reciente. Lo que es reciente es con ciertas investigaciones, que incluso fue premio también por la investigación que realizó este científico, este médico, es la relación entre la presencia del virus del papiloma humano y el desarrollo o las personas que llegan a tener ese tipo de cáncer. Eso es lo reciente, la relación entre ellos, de ahí que se estén elaborando estas campañas. Oiga, doctor, y solamente se transmite vía relación sexual. Predominantemente, pero aquí este virus, el contacto piel con piel de alguien que está infectado, puede llegar a desarrollarlo. Como decimos, si es en piel, puede ser otro tipo de lesiones, condilomas, verrugas. Condilomas son como las verruguitas, pero en racimos. Entonces pueden desarrollarlo en cualquier parte de la piel. Oiga, pero ¿verdad? Por ejemplo, si yo saludo a alguien así, pues, o sea, ¿cómo? Debe ser la una misma... Si es piel a piel, debe ser frotando, ¿no? Pues, no, digo, me viene a la si mente. Tiene que ser un contacto, pues vamos, estrecho, permanente o seguido. No, aparte, bueno, pues, esa es otra posibilidad, que sea contacto frecuente con personas que lo tienen, pues ya. Pero el que nos pudiera provocar este problema es el que se adquiere por relaciones sexuales. Okay. Si hay contacto de alguien que tiene un condiloma, una verruga en manos, en alguna parte de la piel, y está uno en contacto con ellos, no es obligatorio que lo va a presentar, no lo va a desarrollar. Ajá. Pero sí puede llegar a tener un desarrollo de este. Híjole, oiga, doctor, y sí. Una de las cosas que me llama la atención, digo, por ejemplo, aquí yo estoy viendo un comunicado que me mandó la Secretaría de Salud, dice aquí el mandatario capitalino, bla, bla, bla, ya sabe, puso en marcha en el 2015 la vacuna contra el virus del papiloma en niños, sí. Y hasta el momento se han aplicado 80,000 dosis. Ok, pero dice niños, o sea, trata de pero en la escuela... sabemos que únicamente se la están aplicando a las niñas y muchas damas, muchas mujeres piensan que esto es un pensamiento machista porque únicamente ahora sí que se le echa la bola a las mujeres y los hombres, pues ahora sí que muchos siguen gozándola, ¿no? No, pues eso siempre, ¿no? La situación es la siguiente, o sea, el mayor grupo de personas que desarrollan el cáncer, si llega a presentarse a nivel de genitales, o incluso puede haber esta enfermedad a nivel anal, los homosexuales o las personas con aún heterosexuales que llegan a presentar relaciones anales y tienen esa enfermedad, lo pueden desarrollar a ese nivel. Entonces, quienes tienen la más alta posibilidad de presentarlo son las mujeres. En los hombres es muy raro, si se presenta, ¿verdad? Y en las comunidades de ese tipo de actividad que presentan también en los hombres, lo llegan a manifestar. Entonces, se le está dando preferencia a las mujeres y es prevención, no es el decir los hombres son los que salen favorecidos. No, son las que tienen mayor riesgo de desarrollarlo, por eso se está poniendo a las mujeres. Se está pensando y ya se está tratando de implementar la aplicación en hombres, ya se está iniciando en niños. Es otra característica, perdón, se le está poniendo en la etapa de los 11 años o 12 máximo, ¿verdad? Es cuando, aunque ya aumentó, ya se disminuyó la presencia de actividad, el inicio de la actividad sexual a menores edades, ya sea hasta de los 10 años, pero se llega a presentar en esos grupos de edad que todavía no tienen actividad sexual, cuando más puede funcionar la vacuna. Por eso se privilegia ese tipo de campaña. Bueno, ¿qué es lo primero en lo que debemos estar conscientes los papás? En este caso, para prevenir a nuestros chaparros. Rápidamente, si nos puede comentar, doctor, ¿qué es un diagnóstico médico, obviamente, pero ¿cuál va a ser el primer indicio de que hay algún problema complicado con el virus? Mira, aquí los niveles de prevención. Primero, pues la vacuna. Segundo, información. Sabemos que la actividad sexual, como comentaba, se inicia más edades más tempranas. Hay que orientar a los muchachos. El uso del preservativo. Ese es a lo que vamos. El condón. El uso del condón famoso llega a disminuir un 70-80% de las posibilidades. No es al 100%. Okay. Cualquier enfermedad de transmisión sexual, pero vamos, es alto. Es alto. Ahora, también informarles a los muchachos, que es otra práctica que es común ahora, las múltiples parejas sexuales. mientras usar predisposiciones, edad de inicio de actividad sexual más temprana, tener varias parejas sexuales. Por ejemplo, ¿a través del sexo oral puede surgir esto? Claro que sí. Pues hay este virus del papiloma humano a nivel de boca, de faringe. O sea, también la actividad sexual por esa vía puede llegar a originar la contaminación, la infección. Entonces lo mejor es la prevención, pero el diagnóstico, ¿pero cuál es el primer indicio, doctor? El diagnóstico no da datos, ¿eh? El diagnóstico se hace por las campañas de prevención, mujeres ya en etapa de actividad sexual, pues preferentemente después de los 30 años, la realización del Papa Nicolau. El Papa Nicolau nos va a dar un reporte en el que las que tengan esta presencia del virus del papiloma humano va a tener cambios en el reporte que nos den, ¿verdad? Que nos va a obligar a solicitar ya los estudios complementarios, que es la colposcopía. Pues, doctor, se nos fue el tiempo, ahora sí que como agua. Agradecemos mucho el que nos oriente rápidamente, y si gusta usted dar algún teléfono o alguna red social donde podamos estar en contacto con usted para que nos siga asesorando o para consultas, obviamente. Si me pueden mandarme el correo al correo es ignacio0403@yahoo.com.mx. Muy bien, doctor. Asesorar e informar. Le mandamos un fuerte abrazo, sigue en la universidad, sigue como doctor de universidad, ¿dónde anda? No, ya estoy en una clínica del ISSSTE, en la clínica Extenta en Nepantla, y pues ahí también tratando de ayudar todo lo que se pueda. Un fuerte abrazo, doctor Ignacio Maldonado. Mantener la salud. Doctor Ignacio Maldonado, especialista en estos temas, y bueno, pues esperamos tenerlo cada semana con este punto de vista para asesorarnos oportunamente aquí en El Punto Crítico. Gracias, doctor, hasta pronto. Gusto saludarles, hasta luego y saludos a tu radio si escuchas. Muchísimas gracias, mis estimados amigos. Vamos un corte, continuamos. Esto es El Punto Crítico, fin de semana. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.